El especial de Gustavo Lema. Y estamos escuchando algo de música árabe, porque anunciamos al inicio del programa, hace un tiempito estuvimos hablando con el rabino Rolando Matalón. Es un rabino argentino que dirige una comunidad judía en Nueva York. Se fue hace tiempo del país, se formó con el rabino Marshall Meyers, que muchos lo deben conocer, reconocido luchador por los derechos humanos, vivió un tiempo en la República Argentina, recibió hasta condecoraciones del gobierno argentino por su lucha por los derechos humanos durante la dictadura. Y Rolando Matalón se formó con él y terminó dirigiendo una comunidad en los Estados Unidos, en Nueva York, que dirigía antes Marshall Meyer. Rolando Matalón, a su vez, es músico, toca el oud o laúd árabe, que es algo así como una guitarra, y siendo rabino toca en una orquesta árabe, que toca, obviamente, música árabe. Esto sería un detalle, pero bueno, obviamente después del atentado del 11 de septiembre, realmente la situación es diferente. Así que escuchemos un poco qué nos comentó sobre cómo es tocar en esta orquesta árabe y por dónde va la música que hacen. Bueno, yo toco el oud, que es el laúd árabe. Es un instrumento muy antiguo. El laúd árabe es el abuelo de la guitarra. El laúd surgió hace muchos, muchos siglos en la zona de Mesopotamia, del Medio Oriente, y llegó a través del África del Norte, llegó hasta España, en un momento en que había un momento cultural muy interesante. ¿Cómo yo llego a esto? Mis antepasados son de España, de la comunidad judía de España. Con la expulsión de los judíos de España en 1492, es muy probable que mi familia fue en parte hacia un regreso hacia el este, de donde habían venido originalmente. Mis abuelos hablaban árabe entre ellos. Mis padres ya no, mis padres entendían, pero no lo hablaban. Mis abuelos escuchaban la música de su país de origen, hablaban el idioma, comían las comidas, frecuentaban y rezaban y tenían sus ritos religiosos junto con judíos que provenían de la misma región. Entonces eso yo lo tengo en la sangre, la cultura árabe, la música árabe, el idioma árabe es parte de mi herencia. Por razones políticas, parece ser una contradicción decir soy judío árabe o soy árabe judío. Pero la verdad es que hay árabes cristianos, árabes musulmanes y árabes judíos. Comparten la misma cultura y la compartieron durante cientos de años. Bueno, lo que pasa es que ciertos conflictos políticos hoy ponen supuestamente a lo árabe y a lo judío en lados opuestos. Entonces, es posible que este grupo de gente, de árabes judíos, puedan ser un puente en este momento en el conflicto. Esta música es una música interesante, compleja, es distinta de la música occidental, tiene particularidades y características muy específicas y muy interesantes. Las orquestas árabes integran varios instrumentos occidentales como el violín, el cello, el contrabajo, la flauta tal vez, y varios instrumentos específicos como es el oud, la flauta de caña árabe o turca que se llama nai, instrumentos de percusión también que son particulares a esa región. Thank you. comunidad no creo que se sorprenda de que yo toque en una orquesta de música árabe. De hecho, hay mucha, como dije antes, la comunidad árabe proveniente de esos países en sus rituales religiosos usa música árabe. La orquesta no se presenta a sí misma como una orquesta interreligiosa o interconfesional. No fue creada con el propósito, como por ejemplo la orquesta de Daniel Barenboim. Esta orquesta en la cual yo participo, el objetivo es explorar la cultura árabe, exponerla, interesantemente, dentro de un contexto después del 11 de septiembre del 2001, todo lo que es árabe es sospechoso. Entonces estamos intentando abrir las mentes, abrir los corazones y dejar que la gente pueda separar. La idea es un poco desafiar lo que la gente asume o los prototipos, desafiarlos y destruirlos, y que la gente después los tenga que volver a reconstituir, reformar a través del pensamiento, a través de la investigación, a través de leer y de pensar, de instruirse, y no a través de la recepción de prejuicios. Estábamos escuchando a Rolando Matalón, y como decíamos antes, que Rolando Matalón, siendo rabino, toque en una orquesta árabe, se trataría por ahí de un detalle, pero después del atentado del 11 de septiembre, la lectura sesgada que hay del mundo, el análisis ridículo, y en medio de este conflicto árabe-israelí, puede parecer un hecho pequeñito, pero la verdad se transforma en algo importante, que por ahí permite que las culturas se unifiquen y que se empiece a encontrar una salida.